gratos recuerdos en ese... Continuamos aquí en Colectivo hasta las 12 del mediodía. Les recordamos que a esa hora se va a llevar adelante el sorteo de ese voucher de 3.000 pesos para comprar en el almacén andante. Usted se puede comunicar con nosotros al 451-1808 y les comentamos que nuestros vecinos de la comunidad de La Valle, más exactamente la comunidad Huarpe El Retiro del secano lavallino, tienen una problemática que lleva más de 10 años. Hay reclamos en distintas instituciones, pero justamente la problemática no se resuelve. Se trata de una huella, un camino que va a ese lugar, al lugar que se llama El Retiro. Son 34 kilómetros de médano. Y, por supuesto, estos 34 kilómetros de médano no se hace cargo nadie en ningún municipio. Para que puedan transcurrir, para que puedan circular por esa huella, por ese camino, los pobladores del lugar. Estamos en comunicación telefónica con Héctor Agüero, él es habitante de la comunidad Huarpe El Retiro. Le damos los buenos días, Héctor, muchas gracias por atendernos. Aquí Ángeles, Luli y Leandro, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto comunicarme ahí con ustedes. Bueno. Y sí, muy muy buena la nota por este medio. Bien, contanos un poquito sobre este reclamo que ya lleva una década, 10 años reclamando. Sí, exactamente, aproximadamente 10 años de reclamo a Vialidad, al municipio, por este tema del camino. Hay un camino que, como contabas recién ahí, lleva 25 años aproximadamente que se realizó este camino. Uh-huh. Y de ahí no se ha hecho mantención, hay una escuela, hay un centro de salud. Nosotros con la comunidad y en general nos hemos puesto a limpiarlo entre nosotros como para poder asistir, ¿viste? Por el tema de que ya no se daba más, por el tema de la sequía también. Así que estamos trabajándolo a pala, hacha y entre toda la comunidad. No queda otra para prevenir accidentes, por los chicos de la escuela, por el centro de salud y en la comunidad, que somos aproximadamente 30 familias que vivimos, que ocupamos ese camino, ¿no? Uh-huh. ¿Desde el municipio han recibido alguna respuesta? El año pasado el intendente se hizo presente acá y nos prometió que iba a dar trabajo a la gente para que lo hiciéramos así como estamos nosotros hoy en día. Uh-huh. Que iba a buscar unos planes por 6 meses para pagar, no nos dijo cuánto, pero para pagar, viste, a gente que nos hiciera el trabajo, y que es lo que nosotros estamos haciendo por voluntad hoy en día. No, y otra respuesta no hemos tenido, y bueno, ya nunca apareció con el plan ese que, uh-huh, que dijo, así que este año nosotros nos pusimos a hacerlo directamente por nuestra cuenta. Claro. Y desde Vialidad tampoco han recibido respuesta, porque ahí, por ejemplo, pueden disponer de maquinarias como para hacer ese trabajo mucho más rápido y sin tanto esfuerzo. No, hemos mi hermano, que en ese entonces el presidente de la comunidad, fue a Vialidad y bueno, a Vialidad, viste, a la municipalidad, todo, y me dijeron que no había plata para hacer ese trabajo en Vialidad. No había máquinas, pero no había plata para mover las máquinas. Así que ese fue todo lo que nosotros hemos recibido de respuesta de los municipios como de Vialidad. Claro, claro. ¿Y cómo están con el tema de la ley de propiedades? ¿Cómo está ese tema? Del terreno, y ¿no? De la tierra que les pertenece. Sí, sí, sí. Y es un tema largo ese, que es bastante complicado, pero creo que nosotros por antigüedad estamos acá, ¿no es cierto? No nos han dicho más nada, también reclamamos siempre con las comunidades, ¿no? Pero no nos han dicho más nada de eso. Uh-huh. Hemos sabido que llevan años. Hemos sabido la semana pasada que hubieron algunos intentos de usurpación de algunas tierras ahí en La Valle también. Sí, eso suele constantemente por todos lugares, por acá, por las comunidades vecinas, por acá en nuestra comunidad también. Hay, es por todos lados, en general, las usurpaciones de distintas gente de distintos lugares, ¿no? Bien, bien. Bueno, pero lo cierto es que este reclamo puntual sobre esta huella, este camino que se tiene que limpiar, tiene que estar libre para que la gente pueda circular ahí, no hay apoyo del municipio, no hay apoyo tampoco de vialidad. Queda quizás por ahí pedir la buena obra de algún vecino que tenga una máquina. Quizás, ¿no? Se me ocurre a mí, y poder pagarle el combustible o de alguna forma, porque ustedes están limpiando, como decías, a pico y pala estos 34 kilómetros de médano. Sí, exactamente. Estamos haciéndolo nosotros a voluntad de cada vecino para poder comercializar nuestros productos y también por el tema de la escuela, prevenir Claro, accidentes, el centro de claro, salud, claro. viste algún. Claro, claro. Así que sí, habría que ver que nosotros hicimos unas notas hace un tiempo, como te decía, ya creo que hace una década que estamos con este reclamo. Y bueno, no hemos tenido nada de respuesta, solamente esa respuesta que nos dio el intendente, pero nunca hizo nada Nunca tampoco. hice nada, claro. Así que por eso Bueno. decidimos este año hacerlo nosotros, a voluntad de nosotros, y cada vecino pone su voluntad, su trabajo, su esfuerzo para, como te decía, prevenir accidentes por los chicos de la Claro, escuela, claro, por claro. alguna emergencia de ambulancia y todo eso que se necesita de salir urgente, y el camino estaba tan malo que tardabas aproximadamente 1 hora y media para poder llegar hacia la ruta, ¿no? Claro, increíble. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado y justamente para poner al tanto a la comunidad de la radio sobre lo que está sucediendo ahí en el Retiro, en el secano Lavallino. Y además te queremos decir que el espacio de la radio también está disponible para cuando ustedes lo necesiten, y más si es por un reclamo de la comunidad. Así que te mandamos un abrazo grande, Héctor. Bueno, muchísimas gracias, igual a ustedes por este espacio que me han dado para hacer este reclamo, y esperemos que se haga escuchar en todos lados, ¿no? Es Es verdad. un largo reclamo que venimos llevando desde hace un tiempo ya. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo grande y mucha suerte. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Que anden bien, un abrazo. Un abrazo. Ahí hablábamos con Héctor Agüero, él es habitante de la comunidad Huarpe El Retiro. Esto está ubicado en el secano Lavallino. Nos contaba sobre esa problemática que hace más de 10 años, donde vienen haciendo reclamos en distintas instituciones, ya sea el municipio o vialidad provincial. Y se trata de una huella que tiene 34 kilómetros de largo sobre médanos, es en el secano Lavallino. La entrada a esta huella está justo en el kilómetro 98 por la Ruta Nacional 142, que une Costa de Araujo con el Encón en San Juan. Ni vialidad ni el municipio se están haciendo cargo, por eso que los mismos pobladores han tenido que hacer ellos mismos el trabajo. Desde el mes de marzo se están juntando y ya llevan casi 15 kilómetros de limpieza. Imagínense lo que es eso. Pero por supuesto necesitan de igual manera una máquina que por lo menos nivele el suelo y les haga el trabajo un poco más liviano. Son 34 kilómetros de médano que los mismos pobladores de El Retiro se han juntado para poder limpiar esa huella.